Se llama Linda Dolores, es una hermosa morena, la dueña de mis amores. Con ella yo soy feliz, porque la tengo a mi lado. Con ella yo he de vivir, cantando mi amor, cantando. Hay mujeres tan bonitas, ninguna como Dolores. Por eso que soy la dueña de mis amores. Hay mujeres tan bonitas, ninguna como Dolores. Por eso que soy la dueña de mis amores. Se llama Linda Dolores, es una hermosa morena, la dueña de mis amores. Con ella yo soy feliz, porque la tengo a mi lado. Con ella yo he de vivir, cantando mi amor, cantando. Hay mujeres tan bonitas, ninguna como Dolores. Por eso que soy la dueña de mis amores. Hay mujeres tan bonitas, ninguna como Dolores. Por eso que soy la dueña de mis amores.